Mira, es que el tío, el Xux está como a bona eri. Comienza el programa y el tío aixeca un dit y fa... ¡Vamos, Vasca! ¡Venga! No, los comenzamientos de sesión del Xux son, es veu que son força recordats, porque le agrada comenzar amb humor. Hombre, claro, y hay que empezar bien, es muy importante una sesión de disjockey. ¿Cuánto dura una sesión de disjockey? ¿4 horas? ¿3? Un bolo 2 horas. Un bolo 2, vale, un bolo 2. ¿Y cuánto se levanta uno con 2 horas? Se levanta... ¿Qué? Pasta, ¿cuánta ¿no? pasta? Ah, no, se ríe. No, eso es mucha. ¿Cuánto cobra uno que tenga así caché? Mucho, digo. ¿1.000 euros? Eso es poco. Diu que es poc. Sí, jo és que vaig traduint. Per cert, Xus, estem a l'espera de que tinguis la base d'especialistes secundaris, que això és de espanto, más a tu estilo, eh? Ui, faci amb les mans com dient, tranquis, que vaig a flipar, que a més, a ti lo que más te gusta de estos estilos, lunch, drum and bass, reggaeton, tal, a ti te gusta el máquina, ¿no? Máquina. Bé, avui és un dimarts, no és dimarts 13, per tant, passem una mica per alt, que sigui dimarts, no importa gaire. Si fos 13... Sí, o sigui, pues faríem aquí un petit incís, però no sé un dimarts qualsevol, a més no sé quin dia és de mes, 4. 4, no? I demà és dimecres. Demà sí que és un dia, eh? Demà sí que és un dia. Juga a la Barça, demà. Juga a la Barça. Habéis dicho que és miércoles, oi? Demà. Ah, és que clar, saps el que passa? El nane té tant de cabell que no sent bé. Pues sí. O sigui, té tant de cabell que no és, els auriculars desapareixen. Tienes un pedazo de tupé ahora, nane, que recuerda tus años mozos, eh? Sí, y además tengo un par de patillas también muy potentes. Sí, las patillas además que me crecen muy curros. Además, nane, que quan el nane li comença a creure, a créixer els cabells al cap i de les patillas... Al mismo tiempo te crecen el de las cejas. Hombre, es que esto... Y las tienes despiradísimas. El pack va... Bueno, claro. Parezco Bela Lugosi. Sí, bueno, y ahí vaig veure el Dani en pantaló curt y a minchetas, ¿sabes? Que feia temps que no el veía en pantaló. Y semblava el Sevilla jugando a futbol. No, pero digo, mira qué gemelos tengo. Esos gemelos, para subirse, tienen que coger el ascensor. Pedazo de gemelo, parecía. Bueno, va, anem a parlar de mails. Anem a parlar en concret d'un mail. Bueno, primer deixa'm llegir el mail d'un paio, bueno, que em sembla que té problemes per com escriu i les idees que té. Es diu José, bueno, José Ivane. Y digo, hola, soy un oyente, oidor y atendedor, porque os oigo con atención. Sois los dioses del absurdo, bla, bla, bla, bla. Digo, las ondas que salen de mi aparato de radio, cuando nos saltas en el programa, digo, son escalchaforillantes y parezco un nada cuando escucho el programa. Me gusta esta definición, me gusta. Mm-hmm. Parezco un nada, son escalchaforillantes. Mm-hmm. Después parlen d'aquesta paraula, ¿eh? Escalfachorillantes y parezco un nada. Además, me gusta la transparencia de un cristal bien limpio. ¡Hala! Qué bonito. Así acaba el tío, ¿eh? Qué bonito. Va, pues anem a parlar d'un altre José. Mail, ens l'envia l'Òscar Gil, y digo, queridos especialistas, os escribo porque estoy conmocionado. Atenció, Dani Webmaster, ens estem referint a tu, estate atento a lo que vamos a decir porque te vamos a necesitar. Digo al Oscar, os escribo porque estoy conmocionado. Un amigo me dijo que echara un vistazo a un vídeo y he quedado prendado por esta canción. Sin duda alguna va a ser la canción del verano, lo tiene todo. Atenció, el grup es diu Koala, la cançó es diu Viaje un corral. ¿Viaje al corral? Viaje un corral, escoltem. Pasa gallina, hoy pasa mi nino. Opa. Yo viajé un corral. Pasa perdices, hijo pajarillo. Opa. Yo viajé un corral. Pasa guarrillo, hoy pasa guarrillo. Opa. Voy a hacer un corral. Pasa una potra. Vale, dale, una potra. Con tu potrillo. Yo te ayudo a arrancar la música. Yo te ayudo a pintar las robes. Te ayudo a sacar las gafas. Te ayudo a lo que haga farsa. Yo te ayudo a arrancar la Gucci, yo te ayudo a pintar el Range Rover, uh-huh. Yo te ayudo a plantar las papas. Bueno, es agro-rock. Es una canción que va acompañada, atención, de un vídeo que no tiene desperdicio. Boníssim. La canción, ya veureu cuando la escolteu més sovint, és d'aquestes que s'enganxen, eh? Ho té tot, com diu l'Òscar, per ser cançó de l'estiu. S'enganxa molt, és rock del bo, amb qualitat, sí. I el vídeo, rodat a una granja extremeña, es del tot curiós. Atenció, Dani, t'enviarem aquesta cançó perquè la pengis a la nostra web, www.especialistassecundarios.com. Dale caña. Opa, yo ya sé un corral. Si voleu fer comentaris sobre això o enviar-nos més cosetes, especialistes@cadenaser.com. Dit això, vinga, anem al lío. Va. Saps per què deia això de la paraula escalchaforiante, escalchaforiante, que ens diu el nostre amic José? Perquè pel dia 23 d'abril, que serà el dia del llibre, la Escuela de Escritores... Escalchaforiantes. Escalchaforiante. Mm-hmm. Doncs l'Escola d'Escriptors està buscant la paraula més maca del diccionari de la llengua castellana. Mm-hmm. Personalitats reconegudes ja han dit la seva, per exemple, Zapatero ha escollit generositat. Sí, no pot escollir una que no tingui una D final. Arturo Pérez Reverte, per exemple, ha triat la paraula ultramarinos, i Rajoy, palabra. La palabra, palabra. Li agrada aquesta paraula. Mm-hmm. ¿Quién ha escogido ultramarinos? Pérez Reverte. Ultramarinos porque tiene latín, tiene mar, tiene viaje, tiene aventura. Amigo. Claro, es una palabra bonita. Nosaltres volem preguntar-li a la persona que més problemes té amb les paraules. Ja sabeu que és Luis Montes, aquell home que era el cap d'urgències de l'Hospital Severo Ochoa de Madrid, aquell tio que no tenia la paraula i que l'Iñaki el volia ajudar. Ja sabeu que és un company nostre, ja l'hem tingut diverses vegades al programa, i el volem trucar per veure si té, quina és la seva paraula preferida de la llengua castellana. El tenim ja al telèfon, Xus, no? Luis Montes, muy buenas. Hola, muy... Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Para mí? ¿Para usted también en Madrid? Sí, también. Para mí serían más bien buenas... Tardes. No sé por qué le llamo. Gracias. Es que tardes, sí. Señor Montes, ¿ha escuchado la intro? ¿La? ¿Está constipado? No, es solo picor. ¿Es un picor? Picor en el cuello. ¿Qué tipo de picor? ¿Qué cree que es? Constipado. Oiga, pues no, si ha escuchado la introducción, bueno, porque está la Escuela de Escritores está buscando la palabra más bonita en castellano. Sí. ¿Para usted cuál sería? Para mí la palabra más bella, sin duda, en el diccionario español sería... La letra A, ¿vale? Tenemos una. Primera letra del abecedario. Estem parlant amb Luis Montes. Tiene aguante el tío, ¿eh? Poco pulmones. Y está malito, ¿eh? Yo no sé cómo continuará luego el programa. He hecho una espirometría y me ha dado bien, ¿eh? Eso que tienes que soplar. En serio. Lo oigo bajito. Bueno, digo la palabra, que no, fregaplatos era. ¿No me es qué? Fregaplatos era lo que ha dicho usted, lo que quería decir. No era una palabra. Cacahuete. No. Es más una palabra que vendría después de gran. ¿Cuántas letras tiene? A ver. Bueno, sí. No sé, más de tres, menos de... Hombre, si es el número de letras A que he dicho antes, unas 50. No, pero la A que estaba diciendo antes pertenecía a sería. Porque yo he dicho sería, la palabra sería... pertenecía a lo que bueno, yo había dicho. Vale. O sea, era la última letra de la palabra que ya había dicho. Entonces... ¿Por qué no coge una golondrina del puerto de Barcelona y se va? ¿Eh? Tampoco va muy lejos, ¿eh? No, que secuéstrela y váyase. No, pero si sí, hombre, no tiene sí. poca autonomía, volvería enseguida. No, si coges, si me quieres, pues, si quieres que me vaya, dame un avión, no me cuando des tire, no, cuando se acabe la gasolina, se tira por la borda. No, dame tú. ¡Montes! ¡Hasta luego! ¡Chocolate blanco, Perkin! También es Montes este, ¿no? Mira, qué fluido, ¿eh? Cuando imita, usted es fluido, ¿eh? Cuando imita, qué chistoso. Bueno, que la paraula, el Montes no trobava la seva, però potser vosaltres sí que teniu la paraula més maca del castellà o del català. Per què no? Sí, i o de l'inglès. Bueno, el inglés es que no dominem, no sabrem si s'estan enganyant o no. Però... ¿Tú te crees que esto no nos va a engañar con lo que sí, ha dicho? Sí, mira, la paraula més... Favorillantes, ¿tú te crees que esto es verdad? El José és aquesta, per exemple, no? Pues la paraula més maca pels oients, en català o en castellà, i la més lletja també. Quina és la paraula que més odieu? El que vulgueu. Escriviu el que vulgueu. especialistes@cadenaser.com. Palabra clave, palabra. Venga. Sí. Espacio. Espacio y a lo que queráis. Cinco. We'll be right back. yo en la ciudad, en aparatos y el cartel de no molestar. Ay, els matrimonis. Segons una notícia publicada avui a un diari d'aquests que hi ha que t'agobien pel carrer, un nano ve amb la gorra i diu: "Ojo, hasta el diario." Doncs segons una notícia d'un d'aquests diaris, resulta que es disparen els matrimonis de conveniència. Normalment aquests matrimonis es forma una persona amb nacionalitat espanyola i una altra que és estranger, per tal que aquesta persona pugui tenir papers en regla. Però hem trobat d'altres matrimonis de conveniència que res tenen a veure amb aquest cas més habitual, que és el dels papers de regularització. Són tres persones que ens han volgut acompanyar, a les quals els vull agrair d'entrada que hagin vingut a l'hora de dinar, bueno, a l'hora de la sobretaula, a un programa de ràdio. Muy buenas tardes a todos, ¿eh? De nada. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, empezamos con usted, señora. Uh-huh. ¿Usted se llama Carmen? Sí, señor, me llamo Carmen. Carmen Culo. Carmen Culo, sí. Carmen Culo, ¿y usted se casó? Por conveniencia, sí, ha querido usted ser la primera en participar. Efectivamente, yo me casé por conveniencia, uh-huh. Pero no para encontrar los papeles, porque yo soy de Montbrió, así que yo los papeles los tengo en regla. ¿Montbrió está aquí? Sí, bueno, yo tengo los papeles. Hay gente que dice que, por ejemplo, Parés del Vallés no pertenece a Cataluña, pues ni a España, ni siquiera a Europa. Pues dicen mal. Bueno, entonces, usted no se casó por conveniencia, Carmen Culo. ¿Por qué se casó, pues? Yo me casé... mi apellido, uh-huh, salta a la vista, como usted ha comentado. No quería decir nada del apellido. Yo me llamo Carmen Culo, sí. Es un apellido que salta a la vista no suena bien, ¿no? Suena como... Es un apellido que suena mal y... ¿Para qué no me voy a engañar? Suena como el culo, o sea... No, culo, suena ¿cómo no? Suena como el culo. Exactamente igual. Lo sentimos. Sí. Es claro, jodido, entonces, ¿no? Yo busqué un marido que al casarme con él disimulara, camuflara de alguna forma este apellido tan malsonante que tengo. Ajá. Y encontré un marido que se llama, y con el que me he casado, por conveniencia, se llama Luis Tuber. Claro, una vez casada, paso de ser Carmen Culo a ser Carmen Tuber Culo. Tuberculo. Bueno, serán sus hijos. Serán sus hijos. No, yo también adopto... Es señora de tubérculo. Es señora de tubérculo. Ahora será en la familia tubérculo. Señora tubérculo. Mm. Y quieras que no, suena mucho mejor que Carmen Culo, pues así mis hijos no se llamarán culo, se llaman tubérculo. Bueno, está bien pensado. Porque si me casara con un señor que se llamara García, sería García Culo mis hijos. Entonces yo creo que es mejor que se llamen Robert, porque yo le voy a poner Robert a los tres. Quiero tener tres hijos, mm-hmm, y se llamará Robert tubérculo. Tubérculo. Los tres, Robert. Así en la clase, como los niños tampoco tienen muchas luces, no se darán cuenta de que el segundo apellido es culo, porque verán tubérculo y para ellos es una patata, no es más. Bueno, ¿qué va? Para los niños un tubérculo no es una patata, seguramente una zanahoria o una bici, porque los niños no saben lo que es un tubérculo. Para eso son niños, ¿no? Y aprenderán, mientras sepan un poco de consol. ¿Qué vaina explica aquí? La señora Carmen, es que sabes lo que pasa, que hay que había mucho rencor, había mucha angustia acumulada y le hemos dado un micrófono y oye, que se explaye, que para eso no, es para la radio, para eso es el radio. Los niños mientras sepan de Game Boy y eso, para que van a ser lo que es un tubérculo, lo importante es que no ellos con su mirada asesina y su crueldad impropia, uh-huh, uh-huh, que no se den cuenta de que mi hijo se va a llamar García Culo, ¿no? Pues ya tubérculo, los niños ya... ¿Los tubérculo? Los niños le dan un pase a mi hijo, dice a los Robert... A los ¿Sabe que, Robert? Que hay gente escuchando mientras va caminando por la calle? ¿Hay gente que está escuchándole ahora mismo mientras camina por la calle? Con lo yo cual, no estoy yo no estoy caminando por la calle. Hay gente que escucha el programa y le está escuchando a usted... A usted le están escuchando, ¿sí?, mientras va caminando por la calle. Pero que yo no estoy caminando por la no calle. No tiene ningún respeto por esas personas que pasean. Ah, pues las personas me escuchan mientras que ellos caminan ellos por la caminan, calle. Ellos caminan, claro. A mí me parece muy bien porque cojan el autobús, no caminen tanto. Que no caminar no está habrá bueno. Más de uno que coja el autobús. Agafeo el bus. Y que cojan el metro también. Eso, el metro. Eso, que sobre todo que se aparten de las calles. Ellos que se metan dentro de los autobuses y dentro de los metros, pero que salgan de mi vista. Carmen, no sé si usted se fija en la mesa, hay más gente. Hay más gente y los demás quieren intervenir. Hay más gente. Ahora va usted, Bernarda. Un momento. Son tres personas que... ¿Esta es mujer? Sí, sí. ¿Por qué patilla y cejas tiene? Bueno... Acércase al micro, Bernarda. Ahora mismo iba a la peluquería, esta ya tarde. Tengo usted. Carmen, No la dejo usted no se mal. Vaya, no se vaya. En conegut el seu motiu per matrimoni de conveniència i ara estem amb Bernarda Alba, otra persona que también usted, señora, admite haberse casado por conveniencia. Así es, sí. Le digo señora porque es usted una señora. Bueno, aunque sí. En apariencia no... En apariencia sí, no, sí, señora. Bueno, a ver, te casaste por conveniencia. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te convenía? Vamos a ver, yo soy una mujer con poco dinero. Podría ganar más haciendo otras cosas, pero... Ingeniera nuclear... No, con esas cejas no sé si... ¿Me dejan explicarme, por favor? Carmen, esto no es ningún debate. No, es que... Es que no, por favor. Yo le he respetado su turno, respete usted el mío. No, por favor, yo no he dicho nada. Bueno, vamos, Carmen, a ver, eso decía que yo... Por favor, compañeros, vamos a intentar cortar el micrófono a Carmen. Mi... Bernarda. ¿Por qué hace usted con el dedito que no? Si no se lo van a cortar al final, que le he visto por yo el radio. Yo también radio. Le he visto, el moderador ha dicho corte. Céntrese en lo que le estoy... Bueno, pues decía que que soy una mujer con pocos recursos, con poco dinero, mi trabajo me da para comer, para pagarme el alquiler y poco más. Así que, ¿cuándo te casaste, por cierto? El 14 de febrero, con el Día de los Enamorados. Ah, qué bonito. Sí. ¿Y te casaste...? Porque no tienes dinero, con un hombre rico. No, me casé con un tío que tenía la misma constitución física que yo. O sea, yo buscaba un hombre que tuviera mi talla. Un hombre grande y fuerte. XXL. Sí, ya te pues veo. ¿Para qué? Pues para que nos pudiéramos intercambiar la ropa. Ah. Ya tener poco dinero, no me puedo comprar mucha ropa, pero si me casaba con un tío de mi talla, pues yo podría ponerme lo mío y lo suyo, él lo mío y yo lo suyo. Entonces se multiplicaba así las posibilidades de cambiar mi vestuario, pues por 1000. No, por 2. Perdón, no, perdón, sí, señora. Carmen, es una manera de hablar. Ha dicho por mí. Sí, es una manera de hablar, es una expresión. Si se casaste ya con sé mil, que es por 12, es multiplicar. Señoras, que me haces un gallero. Javier, ahora estoy con usted, ¿eh? No sé, pero Javier. Ah, sí. Ahora estoy con usted. Muy bien. Están aquí las mujeres interviniendo. Están hoy. Pero una cosa, que las posibilidades se multiplican por 2, pero... Por dos. ¿A él, a su hombre, no le molesta que usted le quite la ropa, que se ponga usted su ropa y él ponerse la suya? No, porque yo le quito su ropa, pero él a mí también me quita la mía. O sea, así que tenemos más ropa los dos. O sea, que su marido se pone su ropa, se confirma. Sí. ¿Sus braguitas también? Sí. ¿Sus tops? Sí, sé lo que está pensando, sí. Vale. ¿Sus medias? También. ¿Todo? ¿El sujetador? Todo, multiplicado por 2. Ya. En este caso es por más de 2, porque tendrá usted más medias. Bueno, y más ya, Hemos de decir que Bernarda, porque dice, ¿cómo, el hombre cómo será? Pues Bernarda, de aspecto físico, parece una lanzadora de jabalina de Alemania Oriental. Parece Rika Drexler, la tía. Joder. Carmen, me voy a cabrear, ¿eh? No, si yo estoy aquí tranquila. Yo ya puedo bueno, usted casos... insultarme... Que no voy a entrar en ese juego. Por favor. No voy a entrar en ese juego. Yo no le he insultado. Bernarda, Carmen, bueno, que aún no, falta, yo Javier. No le he insultado. Dos motivos para hacer un matrimonio de conveniencia. De una banda, para intercambiar la ropa. Y de una otra banda, ¿cuál es el suyo, Carmen? Que me para acuerdo. No llamarme, pues si mis hijos son no, no se llamarán... Culo. Carmen Culo, imagínate. No, Robert Culo. Claro, por el cognom. Y ahora que le se llama el tercer cast y ya el último. Es diu Javier Reverde. ¿Reverde o reverde? Reverde. Reverde. Por cierto, que no le he preguntado, usted me dijo el 14 de febrero. ¿Sí? Usted, señora Culo, ¿cuándo se casó? Yo me casé en verano. No sabe el día. Eso sí que fue de conveniencia. Yo sé que hacía mucho calor. Fea borracha como una cuba, no. Ni idea. En Las Vegas. Esta se casó en el invernadero. Tú, usted se calla, que yo no me he metido con usted. Javier. Está muy charado, ¿eh? Sí, no, aquí yo con las mujeres yo no me meto, claro. ¿Cuándo se casó usted? Yo me casé... ¿Cuándo? Con conveniencia. ¿Cuándo? El pasado mes de enero. ¿Qué día? El O2. El 22. El 2-2 es el 22. El 12, digamos. Ah. El 12 se casó alguien. Dejé de pasar las fiestas y me casé. ¿Quién dio ¿Qué fiesta? Va a haber una boda, al Gené. Moguda. Usted se casó en enero. El 12. Después de... El 12. Pero usted, ¿de dónde es? Bueno, lleva un 2 el día. Vamos, borracho. Tres opciones. Reverte, por conveniencia. Pero tú, evidentemente, como Carmen o como Bernarda, ni eres el extranjero, no necesitas papeles. Tu conveniencia va por otros derroteros, ¿verdad? Sí. Yo me casé por conveniencia con una tía buena. Por conveniencia. Vale, no, eso no. Lo veo hasta cierto punto, es lógico. Joder, cualquiera. Aquí no le conviene una tía buena o un tío bueno, ¿eh? Claro, porque tal y como soy yo, por mi personalidad, forma de ser, a mí me conviene casarme con una buenorra. Claro. Un poquito sí, porque yo soy de forma de ser bastante superficial, bastante mendrugo. Y a mí casarme con una chica normal no me iba a ir bien. Entonces no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues porque no, porque ¿por no. ¿Por qué superficial? Porque a la hora de mirarla yo necesito que mi mujer esté buenorra. Como todos. Rebosante. No, como claro. Todos no, como todos no. Hay gente que se casa con gente pues que no está tan buenorra. Pues a mí me conviene. Porque yo si no me vengo abajo, me deprimo y me voy al bar y no salgo del bar. Entonces si en casa tengo una mujer... Está buena. Está buena, pues quieras que no, a veces me salgo del bar. ¿Y está buena? Está muy buena. Yo antes de casarme hice venir ella un amigo. Ella lo sabe, que este matrimonio es de conveniencia. Alguien ha juzgado cuando los papeles nos preguntaron ¿cuánto hace que los conocéis? Y yo le dije, yo hace 2 horas que la conozco a esta, pero está buena, ¿no? El alcalde conformó conmigo que estaba bastante buenorra. De hecho, me pidió que no se casara conmigo y sí con él. Pero mi futura mujer en ese momento, mi ya mujer hoy, dijo que no, que yo, porque yo la había prefería usted. Yo la había invitado a un Coca-Cola. Una cosa, las mujeres le están mirando mal, las mujeres en este estudio. Lo sé. Bernardo, ¿a usted no le parece bien este motivo, no, de casamiento? A mí me parece un machista. A mí yo estoy a punto del vómito. Este tío además no puede con esa cara haberse casado con una chica guapa. Bueno, pues tema de conveniencia, porque está buena para cambiarse el apellido culo que tenía usted y también por intercambiar la ropa. Ya para acabar, ¿se arrepienten de haberse casado no por amor? ¿Lo volverían a hacer? Yo no, porque hoy paseando por la calle he visto una que está bastante más buena que la mía. Que mira que eso no puede entonces ser. Se arrepiente. Eso no puede ser. No puede uno casarse un día así y otro también. Pero deje los invitados, al resto invitados, si usted conteste la pregunta que le he hecho. ¿Cuál me ha hecho? Si se arrepiente y si lo volvería a hacer. Ah, yo sí, yo me arrepiento mucho. Yo no me arrepiento. Porque la ropa no me cabe toda. ¿Se ha adelgazado su marido? Claro, es que no me extraña. No, es peso, es talla, es corpulencia, es constitución. Y los huesos, que le pesan mucho. ¿Y usted no se arrepiente? Yo no me arrepiento en absoluto. Bueno, pues Bernarda. Te le ha salido una joroba. Carmen. Si no lo digo, reviento. ¿A quién? A mi marido. Vaya por Dios. Además, yo conocí en el instituto, el chico que me gustaba se llamaba apellido Tonto de él. Cuando lo conocí no la tenía. Vale. Se llamaba, es que el chico que me gustaba se llamaba Tonto de él. De primero, y conmigo hubiera sido... Y con la joroba, pues no entra la ropa. Y me hace marca. No, porque Roberto... Se queda la forma. Madre mía, si son y 52. Señoras, señora y señor y señores. ¿Cómo pasa el tiempo? Por supuesto que sí. Yo estaría aquí ahora. Sí, gracias. Vale. ¿Esto grabado? Sí. ¿En qué cadena lo dais, eso? La COPE. ¿Estoy yo el gato? Uy. Me gusta. ¿Estoy yo el gato? Uy. Me gusta. ¿Estoy yo el gato? Déjà vu. El perfume para hombre de los momentos repetibles. ¿Estoy yo el gato? Uy. Me gusta. Déjà vu. Me gusta. Dicen que soy un pobre desgraciado. Porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa.